Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más al podcast de Squadron Pinmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 141 con el especial titulado Feliz Navidad y Cyberpunk para todos. Y como cada semana me acompaña el señor Sergio, el señor becario, ¿cómo estás? Se ha tocado un becario hoy tú para hacer un programa, no puede ser esto tú. Ya está bien, ya está bien. Hola, becarios no. Escucha, que he encontrado un podcast de que hablan de Stadia, ¿sabes? ¿Sabes lo que es Stadia? Lo de eso de Google. ¿Eh? Okay. Entonces, ¿qué es Stadia? Sí, yo qué sé, tío. Tienen ahí 200 capítulos, tío. ¿Eh? ¿Y cuántas reproducciones? No lo sé. Cada uno. Tres. No lo sé. No he tenido curiosidad para... No me he atrevido a ponerlo. Escucharlo. ¿Sabes? Pero hacen también como un programa largo y luego hacen muchos cortos, ¿no? Sí. ¿Eh? En plan, cómo mola mi consola. ¿Eh? Sí, genial, macho. Sí. No se habla de Stadia ya, ¿eh? Es como que... La consola olvidada, ¿no? Ahora sí. Se habla más porque se puede jugar. Es una de las pocas que puedes jugar a Cyberpunk o a Cyberpunk. ¿Pero sin bugs o con bugs? Con bugs. ¿Con coche saliéndote de todos lados o no? Con explosiones sí. De coches y... Enemigos que te ven y pasan de ti y tú los matas y te pasas el nivel y todas esas cosas, ¿no? Claro que sí. Sí, es excelente, ¿no? Vandal 9,3. Holy Consolas, sí. Un 10, ahora lo comentaremos. Ahora se lo comentamos. Vaya tela, con los medios. Es el tema. Presenta a Zan porque ese es el tema. Verdad, señor Zan. ¿Cómo estamos? Muy buenas, otra semana más y tenemos para hablar del Cyberpunk. Vaya tela. Sí, Cyberpunk o Cyberpollas. Hablemos la cesta del Squadron Pinmin que no ha llegado. ¿Tú crees que llegará o no? La cesta yo creo que no va a llegar, ¿eh? Ni el finiquito. Ni finiquito, ni cesta de Navidad, ni nada. Ni un aguinaldo, ni nada. Nada. Agradecimiento. Quería pagar la cesta para cada uno de vosotros, pero es que con las comisiones de Amazon no llega ni para comprar la pezuña del jamón. O sea que. Bueno, a ver si para el año que viene tenemos... Para el cuchillo. Para el cuchillo. O para el jamonero. Tampoco descartamos también cena de Navidad, tampoco, ¿no? Cada uno hay que respetar distancias y de todo. Eso sí, Lolitas Pikmin, las distancias no son problema, ¿eh? Sigue abierto 24 horas, 7 días a la semana. Como el Club Nintendo. Como el Club Nintendo. Sí, el Club Nintendo. ¿No lo recordáis en la web antigua que ponía? Sí, el Club Nintendo. 24-7. Sí. Yo, si fuera el de Nintendo, lo primero que haría es resucitar el Club Nintendo. Es imprescindible. Ojalá. Vale, pues pasamos a lo que hiciste, que tenemos bastante que contar. Especiales de YouTube, parque de atracciones, coches volando y muchas cosas más. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Y bueno, ya estamos en el Sé lo que hicisteis la semana pasada. Para el que no lo sepa, es una sección en la cual nos podéis enviar un correo electrónico a squadronpinmin@gmail.com y ahí pues nos ponéis un texto, un audio, lo que queráis, explicando qué habéis hecho la última semana, si habéis jugado a, yo qué sé, a Cyberpunk y... Bueno, eso no, eso será para el defensor, que ya ha llegado correos. O cualquier cosa de Nintendo, de PlayStation, de Xbox, de PC, lo que sea. Cualquier cosa, nos expliquéis que habéis jugado y nosotros la leeremos. ¿Vale? Entonces, lo del Cyberpunk lo dejamos para el final del Sé lo que hicisteis, que será de aquí a nada. Ah, menos mal. Hay ganas ya. Hay hype para... Ha sido unas dos semanas muy, muy intensas con esto, ¿eh? Cuando entro en YouTube... Pero habrá más. Sí, tranquilo. Espero. Y espero que no lo arreglen, también te lo digo. porque este juego no puede ser arreglado. O sea. La verdad que es una vergüenza, ¿eh? que haya salido en tal estado. Sobre todo, a ver, quizás en PC no. Sí que tiene bugs, pero quizás se ha juntado un poco todo, ¿no? Que tenga bugs, que esté medio roto, que las versiones de PS4 y Xbox sean una basura. Pero lo mejor de todo es que el juego creo que se anunció en 2013 para PlayStation 4 y Xbox One. O sea, al principio de la generación. Bueno, ya lo comentaremos luego, ¿no? Pero tampoco los desarrolladores quizás no tienen culpa de todo esto, sino que quizás les han obligado a tener el juego en X fecha y lo han tenido que sacar. Un poco lo que le pasó a Game Freak con los últimos juegos. Así que bueno, ya luego lo comentamos. Tío, estás comparando Pokémon con Cyberpunk. Lo mismo, a ver, tío. Bueno, es similar en quizás en algún aspecto, ¿no? En la niebla. En la niebla, tanto. Se comentó que Pokémon Espada y Escudo salieron. Faltó un error, ¿no? Claro, hubo mucho revuelo, no sé si os acordáis, con el tema de la Pokédex y todo esto. Que entra también, que no la pusieron entera, no sé qué, no sé cuántos. Y se dijo que Game Freak sí que quería hacer un juego más completo, pero se sintieron presionados a lanzar el juego lo antes posible. ¿Qué dices? Por esta parte es algo comparable a Cyberpunk. En plan mafia ahí. Porque venían de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Estamos saturados. Y estaban ya que, ¿para dónde tiramos, no? Tenemos aquí. Sí, son dos mundos opuestos, porque Pokémon es Pokémon y sacan un juego anual, pero bueno. Que llevamos un año sin juego, ¿no? Este año el Pokémon debe ser el Cyberpunk. Sí. Y nada, comentar rápidamente, en nuestro canal de YouTube le estamos empezando a dar caña. Subí un vídeo de Final Fantasy 7, 8 en su versión Twin de Switch, lo podéis ver. Hemos grabado ya el vídeo, bueno, el podcast vídeo para YouTube y para el podcast de Persona 5. La verdad es que yo me sentí un poco abrumado, no sé si a ti Zan también te ha pasado y supongo que a Mayuno también, ante la cantidad de elementos que tiene el juego, de la historia, etcétera. Estamos haciendo lo posible, hemos hecho lo posible un poco para englobarlo todo, pero bueno, es bastante complicado siguiendo un guión, el meterlo todo y dar un resumen a nivel de lo que se va contando en la historia, pero bueno, creo que va a quedar bastante chulo en global y va a gustar. Sí, es un vídeo de cálculo, lo estoy montando, llevo la mitad. Calculo que serán 2 horas, o sea, será un vídeo de YouTube 2 horas. Yo pienso que estará bastante chulo, tendrá animaciones y presentaciones guapas y bueno, lo veis y ya está. Pero que le vamos a meter caña al canal de YouTube y os podéis suscribir. O sea, buscáis Squadron Pikmin en YouTube, os suscribís y esta semana y esta semana pasada han ido subiendo los suscriptores, así que guay. Y eso, haremos más especiales seguramente. Hay uno en mente que es del Smash Bros, ¿verdad? Sí, exacto. La idea es, creo que ya lo comentamos la semana pasada, cuando salga el Sephiroth, que ya ha salido, ¿eh? Pues lo grabaremos, echaremos un par de partidas y bueno, lo subiremos. Sí, un vídeo comentado y a ver qué tal. Y nada, ¿habéis jugado algo esta semana vosotros o qué? Yo mismo. Yo he estado jugando al juego de las naves de Ubisoft, ¿eh? El Starlink. ¿Te suena? Juego que salió también, que puedes jugar con Star Fox. Sí, salió para todas y luego bajó a los 3 días a 15 euros, que lo regalaban también. Sí, pues yo lo he jugado porque lo están regalando. De hecho, ahora Ubisoft ha regalado juegos esta semana. También está regalando la Epic Store. Sí, los estoy descargando. Hoy es el Alien Isolation. Hoy es el Lenin, exactamente, sí. Buen juego, Y creo que mañana el Trópico 5. A mí el último que jugué fue el 3 y estuve un fin de semana que creo que ni comí ni cené, ni hice nada. Porque me pareció una maravilla de juego. En plan, El Trópico 5 es un juego que tienes que simular que eres una república bananera y tú eres el dictador, ¿no? Sí, eso me suena ya. Y me apasionaba, tienes que ganar las elecciones o mantenerte en el poder y que haya muchas revueltas. Y me apasionaba mucho el tema este de cuando tenías elecciones, podías coger al opositor, ¿no? Ibas al opositor, ¿sí? Lo buscabas por el mapa, apretar el botón clic derecho y ponía, yo qué sé, por ejemplo, gobernar oposición o matarlo, ¿sabes? Directamente, ¿sabes? Sí, a eso me encanta. Y así, ¿eh? Y así ganaba las elecciones y ya está. Me pareció una maravilla, ¿sabes? Todo esto. Yo tengo un trópico para... Este, el 5, ¿este cuándo salió? Pico 5 salió recientemente. Bueno. Vale, yo tengo uno para Play 4 que compré hace un par de años en el Black Friday, pero está precintado. Así que... Precintado. Sí, sí, sí. Creo que sea el 3, el 3 o el 4, no sé. ¿Has comprado un juego digital precintado? No, este es tan físico para Play. Vale, vale. Sí, sí. Por eso lo compré, para que no pillara polvo. Yo no le quito el precinto para que no pille polvo. Sí, claro. Al final la clave es eso. ¿Y qué más? Aparte de eso, si no puede comentar más del Cyberpunk. Me he escuchado un rato el podcast este de Topal, ¿eh? ¿Fan? Ah, que descubrimos. Sí, sí. ¿Eh? Por el oyente ese de la semana pasada, creo. Sí, la web que pensamos que era fake. Era fake. Vaya, sí, vaya. Y no lo escuchaba porque no sé. No tenía. Yo lo escuché al principio. La presentación me ha parecido emocionante porque ha llamado a la audiencia, ¿no? Los ha llamado hijos del piponazo. ¿Qué hijos del piponazo? ¿Ya tenéis todas vuestras Play 5? Hijo puta. Joder. Igual decía, hostia, que hostia, va fuerte. ¿Legión de vipero? No lo sé, yo a lo mejor es gente normal como nosotros, pero que beben mientras hacen el podcast. Normal como nosotros. Pues se meten heroína, quizás. Joder, heroína estuviera. Heroína no sé. ¿Eh? Y estuvieron hablando durante 20 minutos sobre uno que se había comprado una tele muy grande y que necesitaba ayuda para colgarla, entonces no me aburrí y cambié. Bricomanía, ya está. Un taladro, un taco y fuera. Que llama a su padre, ¿no? Y al final decidieron que en vez de sacar la tele así entre los dos, sino romper directamente el cartón, ¿no? Y ya está, arreglado. Y, o sea, si tienes que devolver la tele luego, a lo mejor te ponen pegas, ¿eh? Joder, macho, pero... Tiene un píxel muerto y ya la has cagado. Que no, una tele esta de 30.000 pulgadas, las típicas que van de pared a pared. Joder, pues sí que se gana pasta con los podcasts. Sí, el Topal. Topal, pollas. Ganan pasta. Y dijo, de hecho, que el tío que lo escuché, que grababan con dos micros cada uno, tío. ¿Cada uno? Sí, dice, sí. Y nosotros con los micros del Guitar Hero, ¿eh? Ya ves, es que... Qué lamentable. Yo tengo el mío del Guitar Hero 4. ¿El tuyo, Zande, cuál es? El mío es de unos cascos bastante lamentables. Los míos también. De unos cascos. Mira, 12 años aguantando, así. ¿Y qué más? A ver, ¿qué puedo comentar? También he escuchado el podcast de los pistacheros, ¿no? Pistachero está un poco también hablando del cyberpunk, ¿no? También es un tipo... No tiene nada que comentar, ¿no? Y se han inventado ellos mismos un sistema de premios, ¿no? Para ellos mismos dar los premios mejores del año. Y estuve pensando yo daría el juego del año al The Last of Us 2 si tuviera que votar yo. Y dije, no, ni de coña. ¿Qué va? No le votaba. ¿Qué va? Se supone que es el mejor, pero yo no le iba a dar mi voto ni muerto. ¿Tú se lo darías, el juego del año, si tuvieras que votar tú? Posiblemente. Ah, ya lo comentamos, ¿no? El podcast creo que fue anterior. Sí, el Game Awards. Sí. A ver, yo sí que se lo daría probablemente sin haber jugado a los candidatos, al de la katana este también. Al Capcom Tsushima. Que sí. Bueno, yo he jugado esta semana y he descubierto el modo fantasma y es una locura el juego. O sea, por eso digo, estoy dudando, pero estoy dudando más si dárselo a The Last of Us 2 o Animal Crossing. Ahí estoy. Animal Crossing. Sí. Yo no he jugado al Animal Crossing. El salvador de la cuarentena. Pero sí. Si es que a mí este año no me ha gustado ningún juego en particular. Y no sabría, de los que he jugado yo, no sabría a quién darle el premio. El Flight Simulator, coño. ¿Qué va, tío? A lo mejor se lo daría... ¿Sabes a cuál he pensado? Al Jedi Order, ese de... Que es un juego de EA. Que es un... Que es de Star Wars tipo Metroid. Ese me gustó bastante. Pero, no sé, para darle un premio también, no sé. Ya, bueno, siendo EA... En definitiva, no se iba, al The Last of Us 2 no se le iba a dar. Que va, no, ese no le daba premio yo. No sé qué opináis, pero... Que va, que se joda. No se lo daba. Antes era Animal Crossing. Se cayó gordo, Eli. No me cayó gordo Eli, es porque la razón por no dárselo es porque los juegos son para jugar o para disfrutar de ellos, o a lo mejor no disfrutar porque no es mujer, y no para sufrir. No para que juegue contigo ni esa agonía. Es un juego que juega con tus sentimientos totalmente, o sea, 100% de acuerdo. Yo lo siento mucho, yo no sé, si fuera una peli de Hollywood o no, pero es un juego, así que... Tomamos un juego y como soy yo quien vota, que es personal, pero yo no se lo daba. Así que, no sé. ¿Tenéis algún juego preferido este año? Aparte, ¿algún juego que habéis gozado durante este 2020? ¿The Last of Us o Persona 5? Es mi... Sí, yo también. Si tengo que hacer... Bueno, Persona 5 es de este año, Persona 5, ¿verdad? Sí, pero como no. El Royal este año... O sea, este año lo han sacado con una historia más larga y con más añadidos. Entonces, claro, está en el limbo. Pero como juego global es una locura. Y si no se lo da... Yo personalmente, si no se lo doy al The Last of Us 2, se lo doy a Persona 5. Si contamos... Si fuera un juego de este año, probablemente sí que sería un muy buen candidato, ¿eh? Bueno, es que no sé si decir que es el mejor RPG o JRPG pero que he jugado, pero está en el top 3. Sí. O al menos es mucho tiempo que yo haya visto un RPG tan bueno. Es una puta locura. No tiene... Pasa que es un juego muy largo, como ya comentamos en el especial que podéis escuchar. Yo creo que sale el día 24 o 25. Lo tenéis en el canal de YouTube. Es un juego muy largo y es un juego de 130 horas y la historia es grandiosa. Pero se conecta toda, bueno, es una locura. Pero tienes que jugar. O sea, no es un juego rápido, es... Pero si lo acabas, te quedas como diciendo, vaya obra maestra. Pues nada, y lo otro que quería comentar un poco, que estuvieron hablando, es el tema de... Ya, este tema, no sé, lo hemos sacado muchas veces, pero es que, bueno, sabéis que recientemente... Estaban los pistacheros muy flipados con la compra de EA por parte que han comprado Codemasters, ¿verdad? Y se ha confirmado. Codemasters hace el Dirt 2, ¿verdad? Sí, los Fórmula 1, ¿no? Sí, los Fórmula 1, el Dirt 2 se supone que es una especie de Sega Rally, yo la verdad no he jugado. ¿Okay? Y estaban muy emocionados los pistacheros porque se piensa que cuando lo compra EA es porque... Claro, van a potenciar, pero no os equivoquéis, que va, yo digo que no, o sea, simplemente la están comprando para quedarse las licencias y que para que Codemasters no haga más juegos, igual que lo de Bethesda. Vale. Yo Konami, ¿no? O Silent Hill. Sí. O bueno, pero Microsoft quizás con Banjo. Sí, claro, para dar un mejor ejemplo. Sí, no, pero claro, es que es el tema este, está ahí. Encuentro que hay una saturación de juegos y me imagino que están pensando ya en qué forma de vaciar el mercado o vaciar competencia. Sí, bueno, ya lo hemos visto con Microsoft y Bethesda, ¿no? Sí. Yo supongo que esto poco a poco se va volviendo un poco más quién la tiene más grande y quién puede comprar más estudios y agenciárselos. Para que luego... tengamos problemas para elegir el juego del año porque no hay ninguno especial que nos guste demasiado. Las empresas están estirando los juegos antiguos tanto como pueden, sacando expansiones o expansiones, los seguimos con el rollo, sacamos una mejora, ¿no? Estamos mejorando los juegos, no estamos sacando otras partes y tal. No, y este 2021, no sé, tampoco hay ningún juego que me apetezca jugar o que espere con ansias. Está la cosa entre que Nintendo no anuncia nada, entre que empezamos con una nueva generación de consolas, que al principio siempre es un poco así como vacío, estamos ahí que no sé. Yo leí hace un par de días, algo que estoy bastante de acuerdo y seguramente vosotros también lo estéis, que el año que ha tenido Switch, de lanzamiento de juegos y tal, es probablemente comparable a uno de los peores de Wii U, o sea, a nivel de lanzamiento de juegos. Pues sí, claro, sí. Bastante pobre. Pero eso ha sido en general. Incluso peor, que el peor año de... Sin ser una exageración, el peor año de Wii U. Wii U, bueno, ya sabemos que en Switch ha salido casi todos los juegos exclusivos que tuvo Wii U. Pero es que además el tema de Nintendo es que Nintendo no tiene que alimentar dos consolas ya. Claro, ya solo, no te tienes solo que preocupar de sobremesa o portátil, claro. Exactamente. Mira, yo tengo una lista aquí de lo que ha salido más o menos importante para Switch. El Xenoblade, que fue un port. El Pokémon Mundo Misterioso, que fue un remake, pero así. El Paper Mario, que es un juego nuevo, pero que no... Bueno, no pasa de correcto, según he leído, ¿eh? No sé, yo no... Ya es que a mí los Paper Mario ya desde 3DS... Animal Crossing, Pikmin 3 Deluxe, y Super Mario 3D All Stars y Lure Warriors, la era del cataclismo. Quizá el Lure Warriors es el más destacado. El único que se han currado. Que se medio salva, ¿no? Que por cierto, he leído que tiene, que está muy bien. Lo que tiene misiones muy, muy, muy repetitivas, que parece que no te vas a acabar nunca el juego y que se hace un poco repetitivo, pero bueno, lo que es la historia y tal, parece que está muy bien. Pues nada, pues sí. Ya veremos. Y el año que viene va a haber. Van a sacar la segunda parte del Breath of the Wild. Van a sacar algo. Van a sacar el Metroid 4. No, creo eso no, imposible. ¿Bayonetta 3? Bayonetta 3, lo van a sacar. El que sí sale es el No More Heroes 3, que está ya confirmado para primavera, creo. Bueno. Pero está la cosa muy flojita, ¿eh? Anunciarán el Cyberpunk para Switch. ¡Que pum! Pieza de coleccionista. Por el cabo de pila. Sí, está la cosa muy mal. Por cierto, ¿habéis visto el Super Nintendo World? El parque de atracciones nuevo. A Sergio no le ha gustado, ¿eh? A mí, de hecho, un oyente me envió un privado para que comentase una noticia. ¿Qué opinas? ¿Cómo que opino? ¿Eh? No sé si había, hubo un Nintendo Direct especial para el parque este, el parque jurásico de Nintendo este. Bueno, el parque jurásico no, me refiero al el jurásico, es el Miyamoto este, que cada día está más junto. Pelazo. Pelazo, sí. El pelazo, sí, claro. Claro que sí. Que dice que sus hijos eran cegueros. ¿Te imaginas? No me extraña. ¿Qué dices? ¿Puede? ¿Te imaginas? Ahí. Papá, paso de Mario, me gusta Sonic. Papá, sopla el cartucho de la Master System. Sí. Pues nada, ¿qué es lo que opino? Pues nada, en la presentación era la presentación del parque de atracciones y salía Miyamoto, sí, está hablando de Miyamoto, claro, y enseñó el parque de atracciones de Nintendo en el parque que tienen en el parque japonés de Universal Studios, ¿no? Ha currado el parque. Una especie de PortAventura, ¿no? Antes sí. PortAventura era de Universal. Ahora no sé quién se lo quedó. No sé. Bueno, da igual. Hemos tenido suerte porque si no habría un Nintendo Land de estos ahí. Sí, porque aquí estaría... En Tarragona. Sí, estaría lleno de pintadas de pollas. Y... Wow. Aquí no puede haber una cosa de estas, Pintadas de estas de feminismo y la hoz y el martillo y todo. Bueno, pues se salía Miyamoto en Nintendo Direct. Y entonces empezaba y por lo que entendí yo es una especie de pasillo, no es un parque de atracciones, es un pasillo. Entonces tú vas como si fuera un museo, ¿no? Es el primer parque de atracciones tipo pasillero, ¿vale? Que no te puedes salir del redil. Entonces tú vas por ahí y tu objetivo es hacer una especie de misiones tontas con una pulserita que te dan para ganar monedas, pero no vas a ganar monedas, es mentira, porque las monedas no sirven para nada en el fondo, ¿sabes? lo que te están llevando es a la tienda de camisetas, al restaurante de comida de Nintendo, y al final se supone que haces este pasillo tan largo que yo me imagino que es como una cola. La cola para la atracción final, que es una especie de competición o algo tipo racing relacionado con Mario Kart, ¿sabes? Sí, sí. No lo quisieron enseñar. No, no lo enseñaron. Dijeron que habría otro más, así que... Guarda unas cuantas cosas, ¿no? Para no desvelarlo quizás todo. No sé, pero... Sí. A ver, está currado. A mí me parece bastante chulo, pero... Sí, los acabados están muy bien, ¿eh? De hecho, parece incluso casi real. O sea, parece sacado de un juego. Pero bueno, a ver, no creo que vayamos ninguno de los tres, al menos a corto plazo. Y a lo mejor nos invitan. ¿Eh? Sí, bueno, claro. El de marketing, de Nintendo. Invitación de empresa. Seguro que los primeros a los que piensa invitar es a nosotros. ¿Por qué no? ¿Eh? Visto cómo está la prensa ahora, ¿quién mejor que nosotros? Claro. Un 10 del parque. Tiene 10. Pues no sé, sí. que a mí me pareció que era la típica cola, la cola que haces para ir a una atracción, pero en vez de ser una cola, pues la han pintado como si fuera una pantalla del Mario, del 3D World, por ejemplo, ¿no? Parece que es del 3D World. Está ambientado en eso. Y una pena, porque yo qué sé, Nintendo es mucho más que eso un juego de Mario. Claro. Si hubiesen hecho un parque de atracciones solo de Nintendo, podría ser inacabable. Esto quizás se puede ampliar, ¿eh? O sea, quizás es el principio de algo más grande en un futuro, sobre todo en Japón. El resto del mundo lo veo más difícil, ¿no? Pero quién sabe, no sé. No, ¿qué va? ¿Qué dices? Si va a tener más éxito los parques de atracciones que han anunciado para Estados Unidos, que han anunciado dos. Sí. De Nintendo, pero. Sí, sí. Dos o tres, creo, sí. Ah, eso no lo vi. Pero ya lo verás, no te engañes. Van a tener los de Estados Unidos van a tener mucho más éxito que los de Japón. Sí, porque se puede disparar. Se puede disparar. Dispara con un flor de fuego. Con el rifle. Le disparan con el rifle al Goomba. Exactamente. Caparazón azul. Y nada, pues está Miyamoto ahí haciendo el tonto por ahí y nada. Por cierto, curiosas hostias, que le pega con la pulsera a los bloques. Sí, me gustaría ver si funciona tan bien cuando tú estés allí. Eso que se encienda el cuadradito, el bloque. Y que suene y todo eso. Exacto. Lo que me pareció curioso es que los desarrolladores de Nintendo han desarrollado unos Toads en una cocina cocinando. No sé si lo habéis visto. En el restaurante hay una pantalla y se ven los Toads ahí cocinando explotados. Sí. Mientras tú estás sentado esperando los platos. A mí eso me pareció maravilloso, lo mejor del parque. Sí, pero todo el tour es... aquí puedes comprar comida, aquí puedes comprar ropa, aquí puedes comprar tal. Al final no deja de ser siempre como la finalidad de casi todos estos parques, pues... Sí. Merchandising, restaurante con platos tematizados, etcétera. Supongo que este parque financiará Metroid 4. Claro. Pero espero que sí. Pero en Japón es muy normal esto, porque recuerdo que hay un parque, bueno, parecido a este, pero de Naruto. Y tiene las mismas cosas estas de relojes y bueno, en plan aventura, ¿eh? Sí. Sí, a ver, es curioso que lo hagas con la aplicación, ¿no? Del móvil, parece. Sí. Y vayas ahí sellando. Básicamente tienes que... Es como una gincana, podríamos decir, ¿no? Vas con tu móvil y con tu pulsera y vas ticando la pulsera con el móvil. Sí, a ver, cuando se... ¿Qué era en febrero? ¿Era cuando se abría? Pues ya supongo que los youtubers que estén allí ya lo grabarán. En febrero, pero no sé, eso es antes de las últimas noticias. A lo mejor otra vez quedamos encerrados en casa para siempre. A saber. ¿Qué me estás contando? Claro, que hay DLC del bicho. Ah, sí, es verdad, un nuevo DLC versión UK. Versión UK, sí. No es versión PAL, es versión UK, sí. Seguiremos grabando podcast aunque estemos confinados hasta que nos corte la luz. Eso no nos lo van a quitar, al menos. La luz. Bueno, la luz. Sí, la luz solo nos la quitan. Sí. Pues claro, sí, es que no queda otra, pero bueno, nosotros seguimos grabando. Y si hay gente que no puede ir a comer a casa de su madre, pues que nos escuche a nosotros. No, claro. Somos sus padres, ya está. Hijo mío, solo podíamos invitar a tu hermano o a ti. Y te hemos elegido. Si tu madre te abandona en Navidad, Escuadrón Pikmin. Escuadrón Pikmin nunca te va a abandonar. Hombre, que nos envíe un email explicando esto, ¿eh? Si tú lo quieres saber. Sí, sí, ¿cómo habéis pasado la Navidad? Y las burbujas y todo ese rollo. Y si sois unos hijos del piponazo también, lo quiero saber. Sí, sí. Y nada, ¿hablamos de la estafa del año o de la década? Ya, venga, vamos. Dale. Yo estoy impresionado con todo lo que ha salido. He visto, sinceramente, no broma, horas de material, tanto de... Por mucho que digan que el PC está bastante... La versión de PC está bastante bien. Yo he visto directos de la versión de PC. ¿Y qué quieres que os diga? Para mí es bastante lamentable. Es que hay tanto material para coger y para empezar a decir qué cojones han hecho o qué no han hecho. Está rotísimo. El desarrollo de este juego... Yo lo he jugado, por cierto, lo he jugado un poquito más. Lo dejé un poco a medias, la historia sí que es verdad que me fue gustando. Pero bueno, digamos que de la forma en que obtenía el juego no se escuchaban todas las voces in-game, así que decidí dejarlo. Y sí que se veía bastante bien en PC, lo que roto de por todos lados, eso es cierto. Al menos a mí me salieron muchísimos bugs. Yo no puedo opinar. Yo lo compré, pero le dejé mi cuenta a un colega que tiene una 3080, creo. 3070, creo. Y yo lo he visto de lujo. Así que yo las tardes que he pasado jugando con él, no he visto realmente ningún bug. Pero no lo sé. Claro, las pruebas están ahí. Puedes poner un vídeo y cualquiera, eso pasa. Los coches revientan así de repente. ¡Pam! Es que ya te da miedo de subirte a un coche. A ver si me he guardado y me va a explotar y haces partida. Pero... Y bueno, pero estaríamos hablando del juego del año. En que todas las empresas, toda la prensa especializada la ha puesto 10 de 10. Banners por todos lados de la web. Perfecto, 5 estrellas, juego del año, Gold. Sí, se venía anunciando, ya lo comentamos, mucho merchandising por tiendas, o sea, se hizo una campaña buena. Yo creo que todo lo que esperas es lógico de un juego, claro. Un juego además tan esperado desde hace tanto tiempo, vaya. Triple A. Y... Bueno. Sí, Keanu Reeves. Las reviews siempre perfectas, el juego hemos mencionado. El juego que emociona a Silver. Las reviews de 9,3 para arriba, pues que claro, va a ser un juegazo. Todo. A ver, ha habido mucha manipulación de la prensa, yo creo. Ahí hemos llegado. No puede ser que un día le pongas un 9,5 o 9, lo que quieras. Y al cabo de un par de días que retires tu análisis y digas que bueno, pues ya no damos notas. Claro. Claro, es como lo que vi ayer en Vandal. Vandal le puso un 9,3 al juego y el domingo, creo que fue ayer, subió un artículo diciendo que cómo puede ser que salgan los juegos rotos. Claro que sí. Pero sois unos cabrones. Hostia, no me jodáis. Y lo tenéis ahora en la web de Vandal, lo podéis ver. Está el artículo en portada. Han quedado todos retratados. Pero a ver, es los, que... Expertos nada, son todos unos vendidos. Es lo de siempre, ¿no? O sea, ¿qué quiere la distribuidora que les... Bueno, no sé si fue a 3D Juegos. Creo que en el videoanálisis que hicieron, que decían que a ellos no les enviaron copia. Pero yo imagino que lo que quieren... ¿Y por qué ponen notas buenas? Pues para quedar bien con las empresas, ¿no? El buen rollismo que siempre hay que claro. Comentamos, vaya. Para no romper relaciones, porque si la empresa, por ejemplo, Vandal, Meristation o la que sea, te llena la web de banners, tú estás cobrando una pasta por eso. Y a lo mejor ese dinero te va de perlas. porque es una promoción que a lo mejor te dura una semana y yo qué sé, es un decir, pues te pagan 2.000, 3.000 euros por tener tu web forrada de Cyberpunk 2077. Se te escapa un clic y ya te está abriendo una ventana de Cyberpunk. Sí, pero laterales, banner de arriba, todo es Cyberpunk. Entonces, eso es un dineral, ¿vale? Son webs que tienen miles de visitas al día. ¿Qué digo miles? Decenas de miles de visitas al día. Pues eso es publicidad. Y están ganando dinero con eso. Y esta gente, pues no le va a poner un... ¿Qué nota se merece el juego por salir roto? ¿Un 5 o un 4? Si tú el día de lanzamiento pones un 4, la que se lía es gordísima. Y no es peor ahora, que han quedado todos como unos gilipollas. Tres de juegos, creo que fueron ellos, perdón si me equivoco. Literalmente creo que lo que dijeron fue que ellos no cambiarían la nota estando el juego roto o estando un juego en perfectas condiciones. Que ellos lo que valoraron, es lo jugable, y la historia, etcétera, todos los otros aspectos. Ajá. Yo creo que eso es un poco fantasmada, Sí, pero eso es un poco mantenerse. Bueno, yo estoy en ellos, coño. Si ya has puesto el 10, ya te tienes que mantener. Claro, porque si cambias, porque claro, muchas webs han dicho: no, ahora vamos a hacer un análisis de la versión. Un análisis exclusivo de la versión de Play 4, Xbox. No, porque lo que he analizado es una versión imaginaria. Claro. A ver, señores. No. Entonces, sí que, obviamente, gráficamente, el juego es la hostia. Pero si el juego es injugable o estás el 80% del tiempo que tienes que para pasarte el juego viendo sus normalidades, como explosiones del coche, vas con el coche y atraviesas otros coches, atraviesas las farolas, que eso yo lo he visto, o te caes del mapa hacia el suelo, hacia abajo. Eso es lo mejor. O sales explotando hacia arriba, sin sentido. O vas andando y se cae un tío de la ventana y se muere. Es que puede pasar cualquier cosa, esa es la magia de Cyberpunk. Ahora que dices eso, la última noticia que estoy leyendo ahora mismo, de hecho, es que si almacenas demasiados ítems en el juego y crafteas muchos materiales y objetos, etcétera, se corrompe. Tu partida se puede corromper. Y que no la vas a poder utilizar nunca más. Vas a tener que crear otra partida nueva porque has hecho muchos ítems dentro del juego. O sea, es un volcado de pila de toda la vida. Eso es. Es que creo que llenas la memoria, el archivo de guardado lo llenas mucho y luego el juego pues se vuelve loco. Es un TXT que se llena, claro. Pero no estamos hablando de la versión de Play 4, Esto es la versión de PC. O sea, no os equivoquéis. Claro. No, es que la versión de Play 4 peta. La versión de Switch, no. Está pasando con la versión de PC esto. Yo he visto directos y bueno, hay recopilaciones en YouTube un montón. Pero sobre todo he visto, porque digo, quiero ver directos de PC. Por ejemplo, he visto directos del Rubius, que había un directo que se crasheaba el juego un montón. El Rubius le crasheó bastantes veces. Bastantes veces. Luego he visto de más gente, como del Spinecar, también. Dice, yo tengo PC y es una vergüenza. Digo, bueno, voy a verlo. Y también... Entonces, yo no sé, hay gente que dice que le va de coña en PC, que puede ser, pero yo también pienso que puede ser una lotería, también depende de lo que hagas en el juego, te va de una forma o de otra, ya, no tengo ni idea. Es que sea una lotería quizás, que por lo mismo que hemos comentado ahora, ¿no? Que por craftear demasiados ítems, pues se te ha roto la partida y te tienes que joder y crear otra. Sí. No puede ser que sea una lotería, que te salgan bugs, que no, que tu partida sea injugable. Gente sentada en el aire, no es que no sé. De todo, sí, de todo. A ver, entiendo quizás el que diga, bueno, pues me lo voy a intentar pasar, porque ya que me lo he comprado, pues... Claro. Es comprensible, es totalmente comprensible. Lo he comprado, pues mira, me lo voy a pasar, cómo está el juego. Pero hay otros, pues bueno, que es... Yo creo que si lo han comprado, que debe haber muchos, que están se prefieren esperar a que salga otra actualización, que probablemente, no sé si comentaron que saldrían en enero, en febrero, no sé si me estoy equivocando. Sí, por ahí más o menos. Y lo más gordo de todo, bueno, gordo, o que ya te dice por dónde van los tiros, es que Sony ha retirado de la tienda digital el juego. Y Sony ofrece el reembolso completo del precio. Solo digital, obviamente. Porque Sony es la que te lo vende, vale. Pero en físico tienes que ir a la distribuidora y no sé hasta qué punto te... Creo que era hasta el 20, hasta hoy o hasta el viernes pasado que te permitían devolver el juego en formato físico. Yo no sé hasta qué punto la gente va a devolver el juego. Quizás... Esto no lo recuerdo, ¿eh? Que haya pasado nunca. No, yo tampoco lo recuerdo. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que Cyberpunk va a ser el primero de muchos. Porque van a ver de que no pasa nada si estás vendiendo un juego incompleto. Que lo importante es sacarlo y ya está. Es que, a ver, realmente hay un control de calidad para esto. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo permiten dar la orden de, bueno, tenemos el juego, está en fase Gold, que salió el tweet, por fin, con la boca abierta, sí. En fase Gold, bravo, no va a haber más retrasos, y lo sacas así, o sea... Ellos lo sabían, obviamente, o sea, claro. Es que todos, desde el primero hasta el último, hasta la mujer de la limpieza sabía que ese juego estaba rotísimo, y lo sacaban a la venta. No sé hasta qué punto esto es denunciable. Es lo que se comenta mucho por internet, que las oficinas de CD Projekt tiene que haber un ambiente bastante, bastante malo, al parecer de los ojos de todo el mundo. Sí, seguro que sí. Seguro que la oficina ahí en Polonia está súper preocupado de lo que opine un yankee. A ver, pero tú no crees que te están haciendo las declaraciones. Yo creo que es una jugada que está bien calculada, que no la han hecho perfectamente. Vamos a estar todo este 2021, vamos a estar hablando de todas las putas actualizaciones que saquen, ¿eh? Y serán noticias, y habrán podcasts, y abrirán medios y páginas, y estarán todo el día con el Cyberpunk. Yo leí una netita que habían puesto demasiados penes en las mesas que era prioritario para ellos. Cambiar esas texturas por otro tipo de objetos, ¿sabes? Vamos a estar así todo el año. Falta de juegos. Y a mí lo que me preocupa, que he visto lo visto, vendrá EA y dirá, bueno, para que yo me preocupo yo de sacar un juego con calidad, lo saco como sea y ya iré sacando actualizaciones si me compensa. Si no, que les den, ¿sabes? Es que es lo que dice Vise, esto... O sea, es que nunca se ha visto algo así, un caso tan extremo que... La propia Sony te haga reembolsos del juego. O que la propia distribuidora, la propia CD Projekt diga que van a aceptar reembolsos o devoluciones del juego también. Claro, lo asume. Ya la propia distribuidora asume eso, porque se salió un propio comunicado de ella. Pero yo pienso que Microsoft no hace el tema de los reembolsos, porque Microsoft me parece que es la única que ha sacado consolas en formato exclusivo de Cyberpunk, con diseños del juego. Entonces quedaría un poco cutre de eso de... Tienes tu consola dibujada así en plan Cyberpunk, con los decorados y todo, y tienes que devolver el juego. No sé, pero bueno, ya yo creo que esto va a ser el primer juego de muchos. El plan Early Access y todo este rollo, y las puntuaciones ahora y la prensa cómo ha quedado retratada de esta mala manera, que también les va a dar exactamente igual. Sí. ¿Eh? Lo importante es hacer caja, ¿eh? Y ya está. Y sí, lo único que si tú eres usuario y si te quieres informar realmente si un juego está bien o no, pues nada, pues te vas a Twitch a ver algún streamer, porque la prensa, ya te digo yo, que no sirve para nada. Esto está claro. Estás leyendo un artículo que en realidad es un anuncio también. Aparte, sí, es una subvención. Estás poniendo el anuncio de los lados, más los de arriba, y el texto también es un anuncio. Sí. Todo es un anuncio. Lo que yo no sé qué necesitan más, porque el juego supuestamente lleva en desarrollo 7 años, ha sido retrasado este año un montón de veces. ¿Cómo estaría hace un año el juego? Que no, yo creo que también pensar. Quizás han querido abarcar demasiado en todas las plataformas, ¿eh? Y yo creo que también ha podido ser quizás un influyente de todo esto. Yeah. Que sacaron en PS4, no sé. Que no se atrase la versión de nueva generación, ¿eh? Claro, exacto. Bueno, pues hasta aquí sé lo que hicisteis. ¿Algo más que comentar del Cyberpunk? ¿O lo dejamos ya para la semana que viene, que seguro que habrá más mierda? Juego del año, juego del año. Cyberpunk para juego del año de siguiente. Y yo sí, va a salir para Switch Pro, seguro. Seguro. Hombre, si hay Switch Pro, segurísimo. Seguro. No va a petar la Switch. Va a sacar Cyberpunk Deluxe 8. Con cash y caparazones. En la Switch no sé cuántos frames por segundo funcionará, pero si en Play 4 va a 15. No pasa nada. En la 64 también iba al Perfect Dark a 20 frames o algo así y nadie lo criticaba. Claro, porque éramos fanáticos. Volcó de pila. No volcaba. Incluso tenía pantalla partida el Perfect Dark, que me acuerdo yo, que podía jugar con un colega. Pero a la 64 le podía meter más RAM. No sé si ese juego lo aceptaba. Sí, ese juego tenía un solo único modo de juego para jugar sin el Expansion Pack y todos los demás lleva ya con el Expansion Pack. Que eso era uno de los pocos juegos que utilizaba. El Loki con 64, el Majora's y no sé si alguno más. Pero bueno, el Majora's iba bien, yo recuerdo, no iba a 15 frames por segundo. Eso iba bien. Hostia. El Majora's usaba el Expansion Pack, ¿verdad? Sí, ¿lo recuerdes? Vale. Sí. Vale. Sí, pues lo vendían en una caja con un pack y todo. Vale. Bueno, pues hasta aquí es lo que hicisteis y pasamos a las noticias. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan. Pues estamos en las noticias. Esta semana ha habido alguna novedad. Estoy viendo que Miyamoto se quiere retirar. Primera noticia. No sé si sabéis algo más vosotros. Ha hecho, por lo visto, varias declaraciones, ¿no? Pues lo que entiendo yo es que él no está preocupado por los que vengan de detrás, pero... Exacto, eso es lo que ha hecho. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que se retire, porque yo creo que le van a hacer... Según lo que ha dicho él, que bueno, cree que está preparado para las siguientes generaciones. No lo ha dicho textualmente, pero ha hecho algo así. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora desde hace tiempo, ¿no? Que hacer del paso a las nuevas generaciones, vaya. Y de hecho, lo van a hacer emérito. Miyamoto, el emérito. Sí, sí, pero él ya jubilado seguirá cobrando, ¿no? Los royalties, eso es lo importante. Sí, sí, ese no se va a retirar ya en la puta vida. Vale, vale, vale. A ver si saca él el Pikmin 4 o no lo saca nadie, porque estoy ya un poquito cansado de esperar. Miyamoto era como el típico jefazo de una empresa que no hace nada, pero solo viene a revisar si todo está bien. Sí. Sí, sin mil empresas no funciona. Exacto. Es el revisor de que te queda ahí mirando, te se queda esperando fuera del váter a ver si está 10 minutos o más. Pero bueno, esto yo creo que no es nada nuevo, o sea, ya se ha comentado alguna que otra vez. Creo que antes de grabarlo comentábamos también que el Mario, el último Mario, el de Switch, ha sido el que menos participación de Miyamoto ha tenido, ¿verdad? Y uno de los Mario más frescos, seguramente, y más que más sí. Han evolucionado, ¿no? En general. Sí, exacto. Miyamoto tiene 68 años. O sea, que está ahí ya para retirarse. También he leído que los hijos de Miyamoto eran segueros, algo que me ha chocado. Que jugaba la consola Sega y... La Master System. Preferían los juegos de Sega a los de Nintendo, según leo. No sé, no, los hijos a qué se dedicarán ahora, si a coger cartones. Estaban avergonzados de su padre. Sí, eso estaba leyendo. Según le pone a Miyamoto, le animaba a crear juegos en Nintendo más y mejores para que sus hijos se pasaran de Sega a Nintendo. Algo un poco... Bueno. Una anécdota. Podría sacar un libro de anécdotas. Y los hijos ahí con el todo Sega. ¿Te acuerdas? Ya hay un libro de Iwata, creo. ¿Hay un libro de Iwata? Que yo estoy casi seguro que sí, ¿eh? De hecho está en Amazon, si lo buscáis. Creo que hay un libro de los Iwata Asks. Hostias. No sé si os acordáis. Me parece que sí hay un libro de Iwata. Pero en español no. Está en inglés. Está en inglés. Ah, es raro que aquí no haya salido. Hostia, lo hacemos nosotros en español. Hacemos la traducción. Pues sí. Hostia, sí que está. Ask Iwata. Sí, sí, sí, sí. Legendario CEO de Nintendo. Pues entonces ya hay que contratar con la familia y pagarle un tanto por ciento y todo el rollo, ¿no? Nada, da igual. A lo ilegal. Hasta que nos pillen, como con el Drift. Esa es la filosofía, hasta que nos pillen. Vale, vale, pues está chulo. Bueno, y la siguiente noticia es un poco más... seguimos con Miyamoto, seguimos con Super Mario. Y que al final sí que sí, Super Mario desde All Stars... Claro. Pues al final sí que en marzo se deja de vender. Hay gente que decía que no, hay gente que decía que sí. Pues el 31 de marzo, el Super Mario 3D All Stars, Fire Emblem Shadow Dragon y el Super Mario Bros. 35, que es digital para Switch, pues ya se quitarán de las tiendas digitales y físicas. Con lo cual, pues... Pues subirán de precio. Mi duda es, ¿el Mario 35 se va a poder jugar? ¿Para que lo tenga o se eliminará? Imagino que sí, ¿no? Entonces será como cuando sacaron la demo del Silent Hill, ¿no? En la La de 4. Kojima. Sí. Claro. Venderán la Switch por 1.000 euros. Yo no sé si llega a ver que se vendían las Play 4 por 1.000 euros, ¿eh? Sí, sí, una burrada. Madre mía. Y nada, la excusa que pone Nintendo, pues dice, creo que uso una palabra simple, celebración. Simplemente es una celebración y a partir de ahí, pues, es la forma en la que lo celebramos Y cuando acabe marzo, pues se acabó Mario Tennis de All-Stars. Para comentar por encima, el juego vendió más de 5 millones de unidades en medio mes, lo cual me parece una locura. No sé si aún... Ya lo hemos comentado. Es una locura. Es una locura. Y luego, pues bueno, preguntaron también si estaba cerca el tema de la Switch Pro y todo eso, pero Nintendo se ve que de cara a la prensa, de cara al público, pues rechaza que vaya a haber una Switch Pro, debido a que el modelo estándar y la Switch Lite están teniendo bastante éxito. Según Nintendo, como sabemos, la tecnología está evolucionando y cambiando, y estamos siempre estudiando por lo que está por llegar. Así que, ¿cómo podemos aumentar y mejorar la experiencia de juego? Ya sea en la plataforma actual, ya sea en la plataforma futura, estamos siempre estudiando eso. Bueno, lo de siempre. Bueno, tampoco iban a decir nada, pero bueno, yo creo que mínimo le quedan 2 o 3 años, ¿eh? Sí. La noticia dice que está a la mitad de su vida útil. Sí, y lleva 4 casi. Sí. O sea, otros 4 años más, por lo mismo. En tres años sabremos cosas. Pero bueno, que no nos hagamos ilusiones con una Switch, pero yo creo, ¿eh? Yo creo que no se puede mantener. Comentando lo de las ventas del Mario 3D All-Stars, es lo mismo de siempre, ¿para qué van a incluir el Galaxy 2? Que tanta gente dijo, coño, ya que nos ponen el Galaxy, que pongan el 2 también. Claro. ¿Para qué lo van a incluir? ¿Sí? Con lo que han vendido. ¿Para qué? Si va a seguir la consola dentro de 5 años, cuando pueden hacer la celebración de los 40 años, podrán vender ese mismo juego con el... Con el Galaxy 2, por ejemplo. ¿Eh? Ya está. Lo que sí que al menos creo que han hecho muy bien es lo de la Game & Watch, que ya lo comentamos, y eso sí que ha gustado bastante. A mí sí, sí. En modo celebratorio del 35 aniversario y tal. Eso a mí al menos también me gustó bastante. Por mí podían sacar una edición Zelda. Podían sacar lo que quisiera. ¿Y qué iba a comentar? Bueno, sí, es lo que comentáis vosotros de por qué no ha metido el Galaxy 2. Pues lo mismo que en el Final Fantasy recopilatorio de Switch. ¿Por qué no ha metido el Final Fantasy 9? Y tenías la trilogía. Claro. Tienes el 7 y el 8, pero no tienes el 9. Pero el 9 te lo venden en digital. Es un poco... Es la moda Nintendo. Y nada, seguimos con el tema de los Joy-Con. Esta vez Nintendo comenta por encima, Nintendo es preguntada. Nintendo América, el sustituto de Reggie, el Bowser, se llama Doug Bowser. En una entrevista pues ha comentado que, bueno, a Nintendo le preocupa el tema de Joy-Con. Antes que nada, queremos que todos los consumidores tengan una experiencia genial con su Nintendo Switch y con los juegos que juegan en ella. Esto tiene importancia máxima para nosotros. Nuestra misión es dibujar sonrisas en las caras y queremos estar seguros que eso ocurre. Si los consumidores tienen algún problema con nuestro hardware o software, queremos que contacten con nosotros y trabajaremos en una solución apropiada para tenerlos en marcha tan pronto como sea posible. Es decir, pagando. Esto es un discurso que da bien. Marketing sería, total. Sería la razón que daría yo para que sí que hubiera una Switch Pro. Para cambiar todos los accesorios. Sí. Entonces, ¿por qué ha habido casos de gente que no se lo han hecho gratis? Claro, eso digo yo. Él dice, específicamente sobre los propios Joy-Con, hemos estado trabajando de manera muy cercana con los consumidores cuando han tenido problemas, ya se trate de un reemplazo o una reparación. Diré, conforme observamos nuestro ciclo de reparación, que siempre estamos estudiando lo que nos envían y por qué razones, y comprendiéndolo mejor. Sin entrar en detalles, esto siempre nos da la oportunidad para hacer mejoras conforme avanzamos. Estamos estudiándolo. A mí esto me parece insultante. Es reírse en la cara de todo el mundo. Literalmente. Es que estamos estudiándolo, pero ¿cómo que estáis estudiando? Si se sabe ya lo que es. Sí, bueno, lo está confirmando. Que los Joy-Cons fallan y tienen una vida útil más corta, sí. Más larga, pero todos acaban fallando, en su mayoría. Exacto. Es más, la Switch Lite tiene ese error. Y la Switch Lite no le puedes quitar el Joy-Con. Claro, exacto. Tienes que enviarla y ya, bueno, a ver si te lo cobran, si no, que por cierto, tengo que enviar los míos y hacer una grabación de la llamada. A ver si lo hago lo antes posible. Joder. Hostia, pues si metes que haces una grabación, la metemos aquí, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Hola, soy Zan de Squadron Pikmin. Se me ha roto el Joy-Con. No, ponemos el pitido como, y ya está. Como ya sabréis. Pero si te rompió hasta el mando pro y todo. Sí, sí, dos Joy-Cons y un mando pro tengo que enviar. Joder, vaya combo. Pues si llamas, grábalo, que lo ponemos aquí. Censuramos las partes de los datos y... A ver si puedo llamar antes de Navidad o ya veo. Ya veré cuándo puedo. Sí, a ver qué te dicen. Nada, y la última noticia es se refiere al Smash Bros. Sephiroth estará disponible de forma oficial el 23 de diciembre, es decir, el miércoles. Hoy es lunes 21. Pero por lo que he visto se puede conseguir de alguna forma ya, ¿verdad? Sí, exacto. Han puesto... De hecho, bueno, ya lo he grabado. Falta grabar, bueno, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Haremos un par de partidas y la grabaremos. Sí. Pero han puesto una especie de... No llega a ser ni modo historia. Es una pequeña interfaz que, bueno, puedes seleccionar la dificultad rollo Final Fantasy. Normal, fácil o muy difícil. O difícil. Y básicamente te enfrentas contra Sephiroth y tienes que ganarlo. Es como si jugases al modo historia derrotando un personaje para desbloquearlo, pues sí. Es lo mismo, tampoco es que hayan hecho nada especial. Bueno, pues meteremos el vídeo a ver si esta semana se puede subir. Estuve viendo el directo en Twitch de la página oficial de Nintendo. Sí, y estaba hablando del el Sakurai, ¿no? Se estaba presentando el personaje y estaba el chat todo el mundo súper rayado. Pero bueno, un mensaje cada... El chat cada segundo, bueno, por lo mismo. Estaban todos súper cabreados sobre el tema este del juego este del... Creo que era del Melee, ¿no? ¿Verdad? El Melee, que Nintendo canceló un... Sí, un torneo porque estaban utilizando una versión alternativa que no era la original, que tenía juego online. Sí. Se no jugaba así. Y sí, lo comentamos por aquí, la gente con el hashtag... Free Melee, me parece. Free Melee, pero sí. todo el rato así. No hablaron nada de... Sobre todo la comunidad americana es la que más mueve lo que es el fenómeno de, bueno, torneos de Smash y todo esto, la escena americana lo mueve muchísimo más. Pues coño, yo hubiese desactivado los comentarios o del chat porque fue un poco eso diciendo qué está pasando aquí. parecía un yo qué sé. Que había secuestrado a alguien, el Sakurai o algo, lo tenía en su sótano. No sé, me pareció raro. A ver si meten al Travis en el Smash. A mí me gustaría mucho, ¿eh? Es que no sé por qué tardan tanto. Yo creo que tiene que caer, ¿eh? Hombre, con el... Quedan tres personajes, si no recuerdo mal. Con el No More Heroes 3, quién sabe, ¿eh? Yo creo que la gente lo agradecería bastante. ¿Pero quedan tres personajes y se acabó o harán otro pase de temporada? Eso no se sabe. Al igual luego acaban sacando otro pase de temporada, pero de momento... desde un principio anunciaron dos pases de temporada, si no recuerdo mal. Sí. Y este ya es el segundo y ya quedan eso, dos o tres, creo. Así que bueno, ya se verá. Si quizás... Me parece que no cerraron la puerta de sacar más personajes. O sea, al igual sacan alguno esporádico de vez en cuando, eso ya no lo sé. Pero Zan, si tienes más cuadraditos para meter personajes. Bueno, siempre se puede reducir. Ah, no se puede más. Claro. Bueno, hay juegos de lucha que simplemente no caben y tienes que cambiar la pantalla para que aparezcan más personajes. Sí, es verdad. Tipo Naruto, Ultimate Ninja o... no sé. Justamente esta semana... No, ayer se anunció para el FighterZ el Baby Vegeta. Sí, lo vi. Y el Gogeta Super Saiyan 4 para Switch también. Y nada, se acabaron las noticias. Tenemos correos para el defensor. Lo dejamos para el último podcast del año. Exactamente. Para el último podcast, o a lo mejor habrá que hacer un especial. Sí, a ver. Hay, no sé si hay 4 o 5 correos. Nos podéis enviar más. Seguramente llegarán más. Ya preguntaré por el chat a ver si alguien quiere enviar más mensajes. Squadronpimin@gmail.com, ahí podéis enviar todo. O en el Telegram, que tenemos un sorteo que está caliente, ¿verdad? Sí, está caliente. Hasta el día, ahí no lo recuerdo, hasta el día 3. Hay que entrar a, simplemente hay que entrar en el Telegram de Escuadrón Pinmin y dejar un mensaje. Cada día una participación, si hablas, claro. Si no hablas, no. Sí, no hablas, no. Y, pero si sirve audio o tiene que ser escrito. Sí, no lo sé. pero por si acaso escribir. Y si envías una foto también sirve como participación. Las fotos sí que seguro que sirven. Y los GIFs. Muchas fotos, últimamente. Sí. Pero foto de más 18. Bueno, eso ya no sé. ¿Qué dices? Yo no he visto ninguna foto más 18. ¿Cómo que no? Yo he visto todo. Pica tapado. La curiosidad, ya sabéis. T.me, ¿verdad? / 4 en Pikmin. Sí, sí, sí. Todo, todas chicas tapadas. Bueno, tapadas de. Sí, sí. De cara será. Y nada, el youtuber de Squad Pinmin, acordaos, si os podéis suscribir, ahí tendréis todo. Campanita, like y comentario, como dice todo el mundo. Nos hemos vuelto... Sí, bueno. Le queremos dar caña a lo visual también. Y nada, aquí se acaba el podcast 141, feliz Navidad a todos. Si no tenéis dónde ir en Navidad, porque no sois una burbuja que os acepten en ningún sitio... Pues Escuadrón Pinmin está con vosotros. Tenéis nuestro podcast y nos podéis enviar cualquier cosa y nosotros estaremos ahí la semana que viene. Y nada, nos leemos y por mi parte, hasta luego. Hola, feliz Navidad. Feliz Navidad, adiós.